el verano. Particular manera de invertir todos los días, a diario, lo untamos de energías y sonrisas que se tienen a la mano. El mismo corte más tan repetido y al que arribas exaltado, con esa propensión por la alegría y el descanso placentero, dorado, reluciente, ilusionado y disfrazado de playero, hurgando caracolas en la orilla o turisteando casadero. Ah, el verano, hermosa alternativa de sudar hasta el desuello, callejeando hasta que se te quemen los zapatos por el fuego del asfalto, intercambiando olores que importamos del invierno, previniendo tener a buen recaudo una cerveza congelando y evadiendo los kilos que de más se acumularon sin notarlo, padeciendo la angustia y la vergüenza de la grasa que ha cubierto. No era tanto. Impredecible rumbo tomarán las vacaciones de este año, en que te ves viajando del amor a las pasiones, contagiado. Pero si te llegó con el retraso que presientes desde siempre, tendrás la expectativa de soñarlo y atraparlo en septiembre. Que al fin y al cabo quedas tú para alcanzarlo como quieres, mientras que te ilumine la esperanza del verano que mereces, que mereces.